Además, la gente que dio la orden, gente del PSOE, que había sido antes de Izquierda Unida o de PC, me parece, y fueron un poco, pues yo qué sé, como muy indignos, ¿no? En la forma de tirarla. Ahí nosotros reivindicamos un centro de memoria histórica. Si no es posible ahí, pues tendrá que ser en otro sitio, dentro de la cárcel, que todavía hay espacios, porque nos parece que ahí sufrieron miles de españoles la represión franquista después de la Guerra Civil, pero también al principio de la democracia. Es decir, que ahí ha habido generaciones, por lo menos dos generaciones, que han sufrido la represión franquista y, ya digo, los últimos tiempos de la democracia también Los estamos. últimos coletazos. Sí, vamos a hacer un memorándum el domingo. Y hay cartas de gente que estuvo en el 79, en el 80. Es decir, que el tema, bueno, pues yo creo que se merece que eso sea algo que toda España sepa, que ahí hubo una represión muy fuerte, que no tiene que servir para venganza ni nada de eso, que yo creo que esas son tonterías que la plantea la derecha de mala forma. Porque aquí nadie pide venganza, aquí lo que Claro. queremos es recordar a los muertos que tuvo España, a los represaliados que tuvo España. Yo me temo que debajo de la cárcel, porque sabéis que los sótanos, que ahí había muchísimos sótanos, ahí estaba Garroteville, había muchísimas cosas, bueno, pues eso le han echado encima toda la tierra de todo el edificio, la han picado y la han dejado, y dentro había muertos de la represión primera después de la Guerra Civil. Aquí hay vecinos en Carabanchel que sus padres hicieron la cárcel de Carabanchel. Precisamente viven aquí porque al padre se lo trajeron a Santa Rita para venir a hacer la cárcel y la familia entera se trasladó a Carabanchel a vivir para verlo todos los días. No. Y esa gente sabe que ahí hay los muertos de hacer la cárcel, más luego los muertos que iban produciendo dentro de la cárcel, que no sacaban fuera a las fosas comunes. Y entonces nos parece un poco una aberración que en este país se destruya todo, todo, o sea, la memoria histórica de eso y absolutamente todo. Podemos hablar de memoria histórica de la represión, pero también podemos hablar de memoria histórica del movimiento obrero, que no ha quedado absolutamente nada. Podemos hablar también de memoria histórica de movimiento ciudadano, que es como si no hubiese existido. Podemos hablar de muchas memorias históricas en este país que continuamente las van solapando y las van borrando para que las generaciones nuevas no sepan que este país es un país de lucha. Tú, como miembro de la plataforma, ¿no?, por un centro para la paz y memoria en la antigua cárcel de Carabanchel, ¿podrías explicarnos cuáles han sido las actuaciones que habéis llevado a cabo para conseguir vuestro objetivo, vuestro proyecto? Pues mira, nosotros llevamos 10 años manifestándonos por el tema de la cárcel, primero para que hagan un hospital, porque aquí en Carabanchel Latina, que por eso la plataforma es de Carabanchel Latina, aquí no hay, hay un hospital que es el Gómez Ulla, que es privado, que dicen que hay plazas, pero que luego realmente nunca es verdad que haya plaza. Entonces, llevamos 10 años manifestándonos los vecinos de Latina y Carabanchel porque nos consigan un hospital y porque no hagan pisos en este terreno, que además coincidió, yo estuve trabajando en una ocasión en el ayuntamiento y coincidió que una señora muy mayor, que se habrá muerto, de la familia Tamames, fue a decir que ese terreno fue expropiado para temas sociales. No se puede, la pena es que, y Julián Rebollo lo sabe, se acordará de eso. Sí, con Julián Rebollo hablaremos después. Bueno, pues preguntárselo, porque allí fue una señora que nos quería dejar la documentación y eso por una miseria para temas, es el tema social a la cárcel, claro, los propios Franco por 2 pesetas. Entonces, bueno, pues esos terrenos lo que no queremos es que especulen con ellos. Claro, porque la sospecha que tenéis es que, aparte de negar que se convierta en un centro de la memoria, también se puede convertir en un hecho de especulación urbanística. Pero además fuerte, porque ahí está el metro de Carabanchel, está el metro de Latina, está cerca, el metro Eugenia Montijo también está cerca, es un terreno que hay un parque al lado de los más bonitos de Madrid, considero yo, el Parque de las Cruces. Es una zona que enfrente de la propia cárcel hay un hospital con unos jardines también muy bonitos, un entorno bonito. Te pones en Madrid, en el centro de Madrid, estás en 2 minutos y pueden valer los pisos ahí un auténtico una barbaridad. Claro, no sé si la gente con tanto dinero se viene a vivir a un barrio como este, pero bueno, como ya la gente pues también con los paus están viniendo a estas zonas, pero ahí puede haber pisos de mucho dinero. Y nos tememos que además el hospital Esperanza Aguirre quiere hacer una miseria de hospital y encima privado. Claro, bueno, sí, ya hemos hablado aquí en el programa alguna vez de ese asunto de la privatización de la sanidad también, ¿no? Hombre, yo aquí en este barrio creo que no vamos a consentir que Esperanza Aguirre haga un hospital de 100 plazas y encima privado. Claro. Es que para eso que no haga ninguno, y vamos, yo creo que ahí será la segunda o la siguiente batalla que tengamos. Pero es una pena que especulen. Además, ahí está Gallardón. Y también está el Partido Socialista, quiero decir que ahí van a pachas, porque el terreno es de uno y la orden es del otro. Se han repartido los terrenos miserablemente en contra, además, de todos los vecinos. En la noche que tiraron eso había una acampada de vecinos enorme y un poco de vergüenza el tema. Han ¿no? pasado por encima de los vecinos completamente, porque no se os ha consultado en ningún momento. Pues no, nosotros hemos intentado tener reuniones, bueno, tuvimos alguna reunión, pero bueno, la verdad es que la decisión la tomaron así de la noche a la mañana, porque parecía que el tema estaba conseguido, parecía que se lo habían pensado y habían pensado que era posible que la cúpula se quedara y que bueno, y que se planificara aquello de otra manera, ¿no? Pero a última hora pues alguien dijo, pues no, por aquí no se puede pasar, y a veces es por no darle la razón a los vecinos, parece que eso les quita autoridad, y yo creo que se la quita al contrario. Tú además aludías hace un momento a la posibilidad de que haya en el terreno de donde está construida la cárcel fosas. Sí. Hablabas ¿te refieres a fosas comunes o a fosas individuales? Me refiero a fosas comunes, porque es verdad que sacaban a la mayoría de la gente que asesinaban dentro de la cárcel en los primeros tiempos del franquismo, nada más sacaban cuando hicieron la cárcel, la sacaban casi todas, y las fosas comunes están sobre todo en la zona del cementerio de Nuestra Señora la Antigua. Pero hay otra zona que además había chavales, que es que lo han visto los cadáveres, pero además presos, que hemos hablado con ellos, pues también dice que había mucha gente que no las sacaban siquiera. No. O sea, que las dejaban en los sótanos y no las sacaban. Y luego, por otra parte, otros muertos de la propia construcción de la cárcel. No. Igual que en el Valle de los Caídos, pues debajo de los peldaños hay muertos, y eso me lo contó a mí un señor que había estado ahí trabajando, un anarquista. Y pues igual que ahí los peldaños está construido sobre presos muertos, pues aquí también la cárcel cayó alguno y no se molestaron en sacarlos de ahí. Quiero decir que ahí es posible que cuando vayan a hacer los cimientos se encuentren no solo con cosas históricas, sino también con cadáveres, vamos, con huesos del reciente, digamos. Recientes, de la época, hablabas de la época ya democrática incluso. Bueno, la época democrática no creo que haya muertos de esa época. Ahí sí hubo torturas y hubo presos en los años 80, vamos. Tenemos cartas que nos han mandado gente, y además que la conocemos, que ya eran los primeros años de la democracia. Es increíble, pero es así este país. En la cárcel de Carabanchel estuvieron presos gente que ha luchado por la democracia, a la que le debemos mucho, como dirigentes como Martino Camacho, Simón Sánchez Montero, ¿no? Sí. ¿A ti te parece que el hecho de demoler la cárcel y hacer pisos para que un señor gane dinero es también, en cierto modo, una vejación al espíritu democrático? Hombre, yo es que el hecho de que tiren la cárcel, quiero decir, es una vejación, para empezar, para la gente que está gobernando, que el propio presidente de gobierno, a su abuelo le fusilaron, está en la fosa, lo habrán sacado o no lo habrán sacado, pero yo creo que es machacar un poquito más la tortura y los fusilamientos y las penas que pasaron los demócratas, los auténticos demócratas de este país, que pasaron por esa cárcel solo por defender lo que tenemos ahora. A mí me parece que es pasar por encima de todo eso, de todo lo que han luchado toda esa gente, y además es que esa gente que ha sufrido ya tres veces, con esta van tres. O sea, primera, la de la guerra civil, que se la impusieron por un golpe de Estado. La segunda, que encima les mataban y les dejaban presos porque estaban en contra del golpe de Estado. La tercera, por pedir la democracia. Y bueno, y la cuarta ya es ahora que se pasan por encima de toda esa historia de este país. A mí me parece que es una... Que les da, no sé, como que quita un poco prestigio a alguna gente que está gobernando en este momento. Sí, un prestigio mal concebido, ¿no? Pues sí. Democráticamente, porque verdaderamente el gobernante se debe a la ciudadanía. ¿Sí? Claro, y además yo creo que es una historia, yo no sabría cómo calificarlo, si tenemos aquí todo el Pau de Carabanchel, si tenemos todos los cuarteles de campamento que los van a hacer vivienda. Quiero decir que esto es una gotita de... es un granito de arena en todos los paus y todos los terrenos que hay para construirlo. De la cárcel es un terreno mísero para todo lo que hay. Quiero decir que es que parece que es pisotear la historia adrede. Es decir, pedir la cárcel, bueno, pues es que la vamos a machacar y nos vamos a hacer caca en la historia. Es algo así, ¿no? Es decir, eso... ¿Tú crees que todo este tema tiene alguna relación, o le podemos sacar alguna relación con, por ejemplo, hechos como la cesión de terrenos a la Iglesia recientemente, ¿no? Para que haga su mini Vaticano en la zona de Bailén y demás, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en Carabanchel yo creo que están dando plantas bajas para la Iglesia, ¿no? Yo aquí en Carabanchel... Yo creo que no tiene, no lo compararía dicho, yo. Te lo pregunto de otro modo. Todo está en relación con la ideología del partido que gobierna en Madrid, ¿no? Bueno, yo es que ya hay veces que junto a los dos partidos, el que gobierna en Madrid, te entiendo muy bien, y el que gobierna en la nación. Quiero decir, porque los terrenos a la Iglesia se los da quien gobierna en Madrid, quien gobierna en la nación. Es decir, en toda España hay cesiones de terrenos a la Iglesia, a los colegios de privados de la Iglesia, y bueno, y lo de la catedral, que ya me parece, es que me parece que nos están tomando el pelo. Yeah. Es decir, que aquí en este país la derecha y la otra menos derecha nos toma el pelo absolutamente con todo. Es decir, con los terrenos, con los que son nuestros porque son expropiados para fines sociales, como es el tema de la cárcel, que dice, bueno, pero es que a mí, ¿qué me estás contando? Yo lo quiero para mí porque voy a sacar una tajada. Claro. Y entonces, ese lo quiero para mí. El otro lo quiere para su amigo, que es la Iglesia, porque realmente la derecha y la Iglesia, pues son, toda la vida han sido uña y carne, y los dos se reparten los parabienes el uno para el otro. Entonces, bueno, me parece normal que el Gallardón o la Esperanza le den terrenos a sus amigos y a su gente, porque realmente lo que no me parece tan normal es que Rubalcaba se lo dé a Gallardón. Eso no me parece normal. Quiero decir que es que por eso te digo que es que yo ya los junto bastante en muchas ocasiones, porque hacen cosas como que los igualan mucho, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de la gente de Carabanchel y Aluche al respecto del asunto de Carabanchel? Porque a mí algo que me sorprende es que después de este tipo de atropellos, luego la ciudadanía a la hora de las votaciones tampoco reacciona. Bueno, tampoco es tanto, Quiero decir que es un poco el mito aquí. Nosotros hemos sacado los estudios de Carabanchel, que en Carabanchel Alto hay una cosa, en Carabanchel Alto hay residencias de curas ni monjas, todas las que quieras. Quiero decir que además es que las residencias de mayores, bueno, pues ya sabes que el voto lo mete en la dirección del centro. Del centro. Y entonces ese señor vota lo que yo algún problema tuve, además con una presentadora de una televisión, que quería dejar a la directora con un taco de papeletas, de sobres, que los metieran todos juntos, y entonces se tuvieron que llevar porque yo estaba en la mesa y no dejaron. Pero vamos, aquí quiero decir que esa residencia, bueno, no son votos de derecha realmente, son votos obligados porque se los meten. Hay muchísimos curas y monjas, muchísimos, o sea, que tienen que tener su peso, voto, claro. Pues es importante. Pero fíjate que en el Pau de Carabanchel, Izquierda Unida tuvo un 17 o un 25%, en el Pau de Carabanchel, que aparentemente son gente pues con un nivel, o por lo menos han pagado unos pisos que son bastante caros, porque ahora ya el nivel con lo que te vale el piso, yo creo que... No, efectivamente, eso es una falacia bastante interesante, ¿no? Sí, porque al final tú pides el dinero al banco y luego lo que pasa es que te lo van a quitar ahora, ¿no? Pero vamos, que ya no tiene mucho que ver. Pero vamos, tuvo un porcentaje importante el voto de Izquierda Unida en el PAU. Y en Carabanchel Alto, que es donde estamos peleando realmente por la cárcel, no han tenido mayoría el PP, No han tenido mayoría el PP. Yo siempre estoy de interventora en un colegio aquí en Carabanchel Alto, es el más grande, ahí desde luego por goleada gana el PSOE, siempre, y en el que hay, en la parte baja donde están las residencias, es donde sacan más porcentaje, pero no mayoría. No. En Carabanchel Alto no saca mayoría el PP. No. Y fíjate, la prueba es que cuando inauguraron el metro de Carabanchel, tuvieron que traer 4 autocares de fuera de Carabanchel porque aquí no tienen gente. No. Y trajeron los autocares para ser interventores y demás. Estar acompañados. No. O sea, en Carabanchel Alto no sacan mayoría. En Carabanchel en su conjunto sí, pero en Carabanchel Alto no. Carabanchel Alto tiene una indignación grande. Primero por la cárcel, segundo por los parquímetros, porque no tenemos polideportivos, porque es un barrio que está lleno de baches, porque lo tienen hecho una miseria y porque tenemos un concejal que es como si no tuviésemos nada. No. Dice, está mi padre, sí, pero está borracho, pues eso le pasa a ese concejal. Y entonces Carabanchel Alto está siempre muy mosqueado y desde luego poquitos votos le da, ¿eh? Oye, María José, si pudiésemos imaginarnos un presente mejor, ¿cuál debería, desde tu punto de vista, haber sido el destino del edificio de la cárcel, que, dicho sea de paso, tiene cierto valor arquitectónico, artístico, ¿no? ¿Cuál debería haber sido el destino del edificio o de los terrenos, en su caso? Pues mira, yo lo hubiese dejado entero para centro cultural, para un centro de la paz, pero europeo. Hubiese dejado la cúpula como algo simbólico, porque la cúpula era por donde estaban vigilados, desde donde estaban vigilados todos los presos, y le hubiese dado ahí un resalte especial. Y hubiese dejado todo el edificio para centro cultural. Vamos, es que no le hubiese arreglado, que no estaba mal, porque ese centro, al principio, cuando se cerró, realmente el centro estaba bien. Luego han dejado que saquearan todo. Yo estuve, cuando hicieron una posibilidad de visitar, yo estuve viéndolo. Al principio del todo, estaba todavía entero. Y estaba bien, estaba entero, estaba perfecto. Sí, recién cerrado, ese centro estaba en perfectas condiciones. Y se hubiese dejado para un centro cultural, incluso, pues eso, a nivel europeo. Quiero decir que no hubiese estado mal, porque además en estos barrios no hay centros sociales tampoco. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos un centro social no ocupado, pagado. La casa del barrio que hemos abierto hace poco, porque aquí no tenemos ni centro. Lo habéis abierto desde las asociaciones de vecinos y movimientos ciudadanos. Sí, lo hemos abierto desde diferentes movimientos aquí en Carabanchel Alto. Y bueno, porque era o no tenemos nada, lo pagamos. Es una vergüenza. Pero es así. Y entonces, pues imagínate que en esas condiciones, es que los terrenos, vamos, la cárcel en sí hubiese sido una maravilla. Claro. Es que hubiese sido un referente europeo, hubiese sido un referente de toda la zona sur. Claro. Yo creo que además es que no hacía ninguna falta esos terrenos para 400 pisos que dice que van a hacer, que no serán 400, no. Porque desde luego aprovechan hasta el último milímetro. No. No, y que en un sitio donde se ha torturado y se ha matado, hombre, pues destruirlo y dejar y aquí no ha pasado nada y pasamos al siguiente capítulo, pues a mí me parece un poco feo, ¿no? Cuanto menos, claro. A mí eso me parece indignante. Quiero decir que me parece una falta de sensibilidad de la administración. Es que tenían que besar ese terreno, que si es que la gente que estaba ahí, porque claro, conocemos a Marcelino Camacho, conocemos a la gente más de última hora. Pero es que por ahí han pasado miles de personas. Es que Angustias Martínez, que es una mujer que estuvo también presa en ventas, y estuvo su padre y sus dos hermanos están presos en Carabanchel. No. Y a su padre le mataron en Carabanchel. Uh-huh. En Carabanchel. Claro. Esa mujer que cuando viene aquí es que se muere de pena. Claro. Es que me parece que es pasar por encima de unas personas que dieron la vida por nosotros, que dieron la vida porque hoy podamos tener ese presidente y podamos permitir, o se pueda permitir el gallardón que le vote. Uh-huh. Quiero decir que a mí me parece eso es lo que más me indigna. Claro. Y yo paso por la cárcel y es que se me caen las lágrimas. Claro. Y es que yo cuando veo eso que han hecho ahí, es que me parece... han dejado, además es que han dejado como una plaza de toro, no. Todo aplastado la esa, es decir, es que cuando pasas dice, bueno, es que habéis machacado la historia de este país. No, porque ahora mismo, ¿cuál es la situación física del lugar? Pues la situación física del lugar es un terreno allanado completamente. ¿Ya está demolido completamente? Está demolido todo completamente. Uh-huh. Han dejado cuatro piedras de la entrada principal. No sé para qué, dice que por si hay que ponerla en algún sitio. Ahí me dan ganas de pasar y tirarla. Quiero decir que, es como que se están riendo de ti, ¿no? Sí. Es decir, mira, te hemos tirado todo, pero te vamos a dejar estas dos piedras. Y bueno, y una placa que pusimos nosotros, pues porque coincidió que el día que estábamos acampados pidiendo que nos tirasen la cárcel, yo me fui a dar un paseo y de pronto vi a una persona que se guardaba en su coche una placa que habíamos pagado los movimientos vecinales, ¿sabes? ¿Sí? Uh-huh. Y se la guardaba en su coche y digo, bueno, ¿pero dónde vas? Si esa placa es nuestra, ¿dónde va? Uh-huh. Y bueno, afortunadamente la rescatamos. Pero es que esa placa que estaba en esa puerta no se la han llevado de milagro, pero han dejado cuatro piedras. Es decir, que es una tomadura de pelo, es una tomadura de pelo. Entonces está esas cuatro piedras y luego todo un terreno allanado, pues como una plaza de toros. Uh-huh. Está todo machacado, uh-huh, todo, porque lo que han hecho en vez de sacar escombro es picarlo todo. Yeah. Y entonces está pues como si fuera granito todo, no, pues así, todo liso. Vamos, es una pena, o sea, de todas formas, yo creo que no van a conseguir nunca, aunque haya pisos, que se olvide que ahí hubo una cárcel. Uh-huh. Tiene que pasar muchas generaciones. Muchísimos, sí, para años, que se olvide, porque siempre están los nietos, los tataranietos y los otros. Sí, sí, sí, o sí, sea, que la historia, sí, yo creo que por mucho que quieran, no la borra. Claro. O sea, es que al revés, es claro, que... Es que siempre hay alguien que saca los recuerdos que no... Claro, el problema es que la mayoría de la ciudadanía en su día a día sí que lo puede olvidar. Otra cosa es que luego quede en la memoria de algunos, ¿no? Pero el problema es que en realidad parte de su objetivo sí que lo consiguen. Claro, es que lo que te comentaba antes, que aquí la memoria histórica, la más cercana también... Yo la memoria histórica del movimiento obrero, yo participé en el movimiento obrero del 70 y eso los jóvenes no saben que eso pasó, y fíjate que eso hace 3 días. Claro. O sea, hace 3 días, yo estaba embarazada en una huelga. Mm. Entonces mis hijos, pues es que ya no se acuerdan de que su madre estaba embarazada en esa huelga, que era todo un movimiento obrero reivindicativo para traer la democracia, porque luego parece que es que la democracia la ha traído el rey. Uh-huh. Aquí el rey no trajo democracia ninguna, aquí la trajimos los que corríamos y nos jugamos la vida haciendo huelgas en las empresas. Uh-huh. Bueno, pues eso se ha olvidado porque nadie le interesa que esa memoria esté. Y entonces, lógicamente, claro, Hay mucha gente, la masa, la mayoría, pues que se olvida de esas cosas. Pero luego, yo creo que sale porque fíjate que ha estado un tiempo, bueno, lógicamente Franco era muy duro y no se podía hablar cuando vivía, y más que olvidado, pues yo creo que la memoria estaba un poco dormida, ¿no? Pero fíjate que desde hace unos años ha salido con una fuerza tremenda. Es verdad. Y porque es que es imposible. Yo creo que la memoria es imposible que la haga desaparecer. Hay un clamor entre la gente, ¿no? Sí, sí. Es una cosa que yo creo que siempre sale. Y bueno, yo espero que ahora, pues como además nos las van a hacer pasar bastante mal y la gente lo va a pasar muy mal o lo vamos a pasar muy mal, pues a lo mejor nos vamos a acordar de más de una cosa. Muy bien. Bueno, José Gallego, voy a dejarte ahora porque voy a también a contactar con Julián Rebollo para que nos cuente lo que va a pasar este domingo. Muy bien. Que tenéis un acto interesante que posiblemente nos veamos además. Muy bien. Va a estar muy curioso. Pues muy bien, pues posiblemente nos veamos, María José. Porque además es lo que decimos, que la gente participa mucho aquí en este barrio. Vamos, si es que es un tema muy sentido. Sí, tema muy sentido, o sea que habrá bastante gente. Muy bien. Oye, pues gracias por atendernos y también gracias por todo lo que estáis haciendo, María José Gallego, en la plataforma vuestra de Carabanchel. Muy bien, pues gracias a ti. Un abrazo, gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues esto ha sido una primera parte del programa, donde hemos estado hablando con María José Gallego, que es de la plataforma Por un Centro para la Paz y la Memoria en la antigua cárcel de Carabanchel. Nos vamos a quedar ahora escuchando un poquito de música y enseguida volvemos. Vamos a escuchar un tema muy positivo, ¿no?, que se llama precisamente así, Penso Positivo, muy animado, muy alegre. Mientras tanto, vamos a ir contactando con Julián Rebollo, de la Asociación de Vecinos. Bueno, recordamos que esto es Olvida tu equipaje en Radio Utopía 102.4 Madrid Norte y también a través de internet, emitiendo para todo el planeta Tierra prácticamente y parte del extranjero a través de radiotopía.es. Vamos a contactar nuevamente con otra persona, vamos a contactar con Julián Rebollo. Julián. Julián, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Utopía. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. También le decía hace un momento a María José, lo último que le he dicho es gracias por, aparte de por participar, gracias por defender lo que hay que defender para los ciudadanos. Sí, bueno, nosotros, como tú bien sabes, llevamos ya tiempo luchando por conseguir que una parte de los terrenos de la cárcel de Carabanchel se destine al equipamiento y, sobre todo, que es lo que queremos, que una parte del edificio quede para la memoria histórica. Uh-huh. De forma que ahí han habido miles de presos políticos y sociales, uh-huh, que han estado detenidos y que creemos que eso tiene un gran valor. Uh-huh. Hablábamos con María José que era, en cierto modo, una indignidad, ¿no?, no respetar la memoria de esas personas que han sido torturadas y asesinadas en la cárcel de Carabanchel. Sí. Uh-huh. Nosotros, el hecho de que hayan tirado a la cárcel nos parece un crimen, uh-huh, en el sentido de que el gobierno y en el sentido de instituciones penitenciarias no ha tenido en cuenta parte de la historia, sino al contrario, lo que han hecho es destruir parte de la historia y lo han hecho con alevosía, nocturnidad y con toda serie, porque lo único que pretendían ellos era destruirlo todo para que el terreno poderlo vender para hacer viviendas. Lo que quieren es hacer vivienda y sacar dinero, uh-huh, lo cual a nosotros nos parece una posición y una política, a mí me parece que igual que lo que están criticando los mismos periódicos del propio gobierno. O sea, que eso nos parece demente, que haya un gobierno que venda el suelo, especule con el suelo, simplemente por el hecho de sacar un dinero. No. Cuando realmente ahí debía mantenerse la historia, debe mantenerse el equipamiento que los vecinos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Actualmente hay un ejemplo claro de esto, de lo que estamos hablando, es que el otro día va a inaugurarse una parte de la cárcel modelo de Carabanchel de Barcelona, uh-huh, en la cual han mantenido la cárcel de Barcelona y lo van a destinar todo a equipamiento social para los vecinos del barrio. No. Eso lo han hecho en Barcelona. ¿Por qué? Porque tienen mucha más sensibilidad que han tenido el Ministerio del Interior, concretamente el Madrid. Tu opinión, Julián, es que este proceso se ha debido entonces a factores puramente especulativos. Solamente, fundamentalmente a factores, bueno, a dos motivos, ¿eh? Uh-huh. Uno, factor especulativo, simplemente para sacar dinero, y el otro es porque yo creo que hay alguna gente en el propio gobierno y en el propio fuerza de nuestra democracia, uh-huh, que quieren, tienen miedo a la posición del Partido Popular y quieren, igual olvidar parte de lo que ha pasado en España. Y entonces, uh-huh, claro, esas dos cuestiones nos parecen fundamental. Primeramente, no se puede especular con los terrenos y, por lo tanto, no se puede derribar una cosa histórica. Y segundo, ¿qué queremos? ¿Olvidar? O sea, parece ser que nos cuesta muchísimo mantener la memoria histórica. Y es que hay una gran presión de la derecha, y ante la presión de la derecha hay un partido que cada vez quiere ser más conservador, que es el Partido Socialista, y también se aguanta con esa situación. Y ya está. Y yo creo que esto ya tiene que terminar. Nuestros hijos y nuestros nietos deben de conocer nuestra historia, lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, y no al contrario, tenemos que engrandecer a aquella gente que estuvo presa, que estuvo detenida por el fascismo, y que realmente ellos lo que quieren es ocultar. Aquí no ha pasado nada. Parece decir que todavía el franquismo tuviera derecho de derechos aquí en España. Y claro, eso yo creo que eso tenía que acabarse. La democracia ha acabado con todo eso, y después de 30 años de los ayuntamientos democráticos, 32 de las primeras elecciones democráticas, yo creo que la historia debe escribirse como debe de escribirse, no como algunos que todavía tienen una estatua de Franco. No. Como no las calles de aquí. Mira, nosotros aquí tenemos el Parque Naluche, se llama Parque Arias Navarro, pero bueno, ¿qué tiene que ver el señor Arias Navarro si no hizo nada? Y además hizo muchas cosas mal en la guerra. Y luego al otro lado tenemos otra serie de nombres que eran totalmente gente negativa, y fue negativa para la historia de España. Uh-huh. Y sin embargo nos han quitado. No, es que entonces los dos factores se han juntado. Uno, el factor que quieren especular con el suelo y quieren ganar dinero, y el segundo, un factor que todavía ellos quieren también ocultar parte de la historia de lo que ha pasado. Hablaba María José de la posibilidad de que existan fosas en los terrenos, en el subsuelo de la cárcel. Sí, posiblemente. Uh-huh. Se ha hablado de este tema y lo ves posible tú. Sí. Nosotros, yo concretamente estuve intentando y hablé con Garzón me dijo él que si teníamos certeza de que había, yo claro dije, no tengo ninguna certeza, claro, si yo hubiera tenido certeza de que ahí existían tumbas, la cosa hubiera cambiado radicalmente. Uh-huh. No tenemos, creemos que nos han dicho que hay allí una gente que fue muerta allí mismo cuando estuvieron construyendo y que los enterraron allí mismo. Uh-huh. Pero no sabemos, no tenemos datos, ¿me entiendes? Uh-huh. Que nos expliquen, ni gente allí que lo diga. Hay una versión muy interesante y unos datos, y es que el propio Gila, Miguel Gila, uh-huh, en sus memorias escribía todas las dificultades que había y la gente que mataban allí en la cárcel, por él, porque él estuvo trabajando cuando construyeron la cárcel de Carabanchel, uh-huh, ¿me entiendes? Uh-huh. Y le hicieron ahí, porque tú sabes que la cárcel de Carabanchel la construyeron presos políticos, sí, y entonces estaba él también, y entonces él comenta de que había gente que habían matado y que había muerto allí. Ya. O sea que ahí sí que hay algunas personas que testifican ese asunto, que dicen, uh-huh, que es posible que existan, uh-huh, pero nosotros todavía carecemos de datos en concreto. Si, uh-huh, los conociéramos, enseguida los diríamos. Uh-huh. Julián, sé que vienes de repartir folletos. Sí. Cuéntanos de qué son y qué va a pasar este domingo. Sí. Mira, acabamos de repartir todos estos folletos, que es un folleto que dice memorial por la cárcel de Carabanchel. Lo que queremos hacer es paneles enormes de tamaño de un metro y que juntan en todo 25 metros, uh-huh, en la cual exponemos los nombres de más de 500 presos encarcelados en Carabanchel. Uh-huh. Hay muchos más, miles encarcelados en Carabanchel, uh-huh, pero claro, nosotros no podíamos poner todos, hemos, bueno, puesto todo lo que hemos encontrado, que conocemos, que sabemos. Unos han estado más tiempo, otros menos tiempo, y entonces en este mural que tiene un título que dice "En recuerdo de todas las personas aquí encarceladas por defender la libertad, la democracia y la justicia social". Uh-huh. Y ahí se escriben todos. Eso lo vamos a realizar el domingo, uh-huh, día 26 de abril, a las 12 de la mañana. Este domingo que viene. Este domingo que viene. Uh-huh. Entonces va a asistir, bueno, vamos a ver algunas coplillas que va el cantautor Alfaya, nos va a deleitar. Uh-huh. Y después hablará también Carlos Árboles, un poeta. Uh-huh. Víctor Descardier, un preso que estuvo mucho tiempo, 10 años en Carabanchel. Y luego Angustias, otra mujer que estuvo mucho tiempo en otras cárceles, porque aquí no había no era cárcel de mujer, aunque han estado algunas mujeres también, uh-huh, porque pasaban de ventas, sí, pero vamos, la mayoría han estado en ventas. Uh-huh. Y no sé si vendrán algún otro político, Llamazares, o no sé si quién vendrá, uh-huh, alguien. En este sentido, lo que nosotros queremos reflejar es un poco lo que queremos recordar de todo eso. No. Y para ello, que es lo más significativo, como han destruido todo lo que era la cárcel de Carabanchel, todo, nosotros queremos que un edificio que todavía queda en pie, el único edificio que era el hospital penitenciario, eso se convierta en un centro para la paz y para la memoria, que se convierta en un museo de todo lo que ha sido la represión franquista. Uh-huh. Desde que se vea el garrote vil, desde que se vea lo que ocurrieron con montones de fusilamientos, uh-huh, hasta los enterramientos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y para eso reclamamos ese edificio. Ese edificio actualmente está ocupado por la CIE, por el Centro de Internamiento de Extranjeros, ajá, que es un horror de prisión, porque resulta que los pobres emigrantes que no han cometido ningún delito, simplemente les retienen ahí para mandarles a otros países. Por ilegales, ¿no? Claro, porque consideran ilegales, pero ellos no han hecho nada, claro, ilegal. No, ellos han venido a comer, que claro, tienen tanto derecho como nadie. Y entonces, en vez de tenerlos, y nosotros nos parece una injusticia total. Por eso reclamamos ese edificio, porque creemos que esa gente puede estar en un colegio, hombre, que esté ya en un barrio que a lo mejor hay un colegio, pues que ya no haya tantos niños, pues en ese colegio pueden estar sin ningún tipo de problema, ¿me entiendes? Claro. Pero en una prisión, claro. Si es que es peor prisión que la que había en Carabanchel, peor, uh-huh, porque no dejan pasar a nadie, porque no hay luz, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y yo no sé cómo se puede consentir y cómo el defensor del pueblo, que ya lo ha denunciado, pero no le hacen caso, puede mantener esa situación. Ya, pues nosotros ese edificio creemos que deben de quitarse para esta gente, que creemos que es un crimen que esa gente esté metida ahí, y que ese centro se convierta en un centro para la paz y la memoria, uh-huh, para todo el Estado español. Uh-huh. me parece una idea buena, ¿no? Sí. Una idea buenísima. Te quería preguntar, ¿dónde se va a realizar este memorial? Sí, lo vamos a hacer en la misma valla del terreno de la casa, del terreno de la cárcel de Carabanchel. Uh-huh. O sea, que está en Aluche, subiendo un poco por Aluche, en la Avenida uh-huh. de los Poblados, ahí está. Y entonces ahí es donde lo vamos a realizar, en la misma tapia, que ahora ya no es tapia, sino es una valla. En esa valla vamos a poner todo el mural. Porque según me ha dicho María José, no queda nada, aparte de ese centro de entrenamiento extranjero. Quitando el centro de entrenamiento, está la valla no queda nada, lo han arrasado todo, ¿me entiendes? Uh-huh. Pues nosotros queríamos por lo menos que la cúpula, que era significativa, se mantuviera, pero no hay forma de... No hubo forma. Estos se comportaron como unos salvajes y lo derribaron todo. Hablaba María José también de la connivencia necesaria del Partido Socialista también, ¿no? De la participación en el mismo proceso. Sí, sí, claro, el Partido Socialista, que en principio en el barrio, en todos los sitios, estaba de acuerdo con nosotros y que estaba para que se mantuviera una parte de ese edificio de la cárcel, bueno, pues debían dar al final la consigna rígida, y entonces todos actuaron también en connivencia en contra de nosotros, planteando pues que no querían actuar, que no querían hacer nada y que se debía derribar todo, cuando ellos son conscientes, igual que nosotros, de que hemos luchado juntos en el barrio y en los dos distritos, en Carabanchel y Latina, para que ese terreno fuera para equipamiento y que en ese terreno se hiciera un centro para la paz y para la memoria y para la historia. Uh-huh. Pero, como tú bien sabes, a veces los partidos influyen en la propia gente para cambiar las situaciones, y eso yo creo que es bastante negativo. Ya. Nosotros creemos que, en ese sentido, la falta de sensibilidad que ha tenido el Ministerio del Interior nos parece grave, muy grave, uh-huh. Porque creemos que no se puede llegar a esas situaciones, de que ante un hecho de que miles de vecinos lo están reclamando, ellos se nieguen y por simplemente hacer viviendas, por especular, por sacar dinero, lo derriben. ¿Por sacar dinero? Un ejemplo, claro, ahora ha ocurrido lo de Barcelona. La cárcel modelo de Barcelona, pues yo no sé si ha sido por la lucha que nosotros hemos tenido o por lo que ha ocurrido, que ahí se han cortado y han dicho no, aquí no podemos seguir derribándolo todo, uh-huh. o que ciertamente la sensibilidad en Cataluña es mucho más grande que la que tenemos en Madrid. Es posible que sea incluso las dos razones, ¿no? Incluso combinada. ¿Cómo? Que puede ser por las dos razones combinadas. Te iba a preguntar también, porque he visto en el blog vuestro, que por cierto no lo hemos dicho, lo vamos a decir, Salvemos Carabanchel, ¿no? Sí. .blogspot.com, una entrada que se refiere a la nave de Botticher en Villaverde, sí. Que es así, que se ha respetado. Totalmente. Pese a que no tenía ninguna connotación histórica ni política. Ninguna connotación, y sin embargo se ha respetado, y quiero que quieran hacer un centro cultural ahí, una serie de sala para no sé qué, bueno, me parece bien, pero claro, mientras que eso lo han mantenido, lo de la cárcel, que tenía un estado impregnado totalmente de la historia, eso lo han conservado. Lo que tú dices, parece bien que se conserve una nave y que digamos, pues esta nave que fue fábrica, no sé qué, pues ahora se destine, pero claro, no es lo mismo eso que una cárcel donde han estado, ha habido gente que ha estado 25 años, claro. O sea que es mucho tiempo, No, y lo que mucho tiempo por defender la libertad, claro. O sea que resulta que ahí los que estaban encarcelados eran los que realmente querían la libertad y la democracia en España, claro. O sea que es muy grave el tema, no es decir, es que se estamos hablando de presos políticos, no estamos hablando solamente de presos políticos, eran presos políticos por sus ideas, pero sus ideas defendían la libertad y la democracia en España, claro. Lo cual es algo que nosotros tenemos que estar orgullosos, y el que no esté orgulloso de eso es que es un fascista, o sea que la cosa está clarísima. Es del otro régimen, y si es del otro régimen no puede entender la democracia, ni la participación, ni la ciudadanía española, claro. ¿Qué? No puedes ir tú a Francia o a ningún sitio o a ningún país diciendo no, es que, bueno, es que eso es una cosa, no, de presos políticos. Me dijeron a mí el otro día un agente de Chile, dice no, es que esa gente defendía la libertad, eso era los verdaderos demócratas, los otros eran los opresores. Y por lo tanto esa gente tiene una dignidad, tiene un respeto y tiene todo nuestro cariño. Me dijeron gente en Chile. Claro, o sea que... claro, no, pero ¿sabes lo que ocurre? Que si esto estuviésemos hablando de una película que salen los nazis de Alemania, todo el mundo tiene perfectamente claro cuáles claro. son los malos y cuáles claro, son los malos. Claro. Mientras que aquí parece que está contaminado por la cercanía, ¿no? Claro, manera. No, porque aquí ha ocurrido una cosa muy curiosa, y es que es significativo en España. España se hizo la transición en un intento claro, y fue bueno y fue positivo, de cambiar de una dictadura a una democracia. Pero en el paso, queramos o no, nos dejamos plumas, claro. Y ¿qué ocurrió? Que mucha gente entendió que, bueno, que no había pasado nada, y que había, no, sí había pasado, claro, vamos a ver, sin meternos en la guerra de España, que yo creo que teníamos una república nosotros reconocida y que realmente tenía que ser mantenida, y que los otros fueron modelo para todo el mundo, de hecho. Los que levantaron, los que se alzaron armas en contra de esa república, bueno, pues pese a todo, hay una guerra, bueno, pues luego se instaura otra vez la democracia. Pues no, estos estuvieron 40 años manteniendo una dictadura. Claro, eso no es simplemente decir, no, es que se levantaron, no, se levantaron y montaron una dictadura para mantener y oprimir al pueblo español, o sea, y eso tiene que quedar claro, tiene que quedar claro en los libros, en todos los sitios. Claro. Todo el mundo dice que la Revolución Francesa es una parte de la historia, cuando yo, mi nieto, que está estudiando los diferentes niveles de la historia, dice, bueno, la edad moderna es desde la Revolución Francesa, pues hombre, claro, es un hecho significativo, claro. O sea, ha cambiado toda parte de la historia, claro. Pues aquí con la democracia se ha cambiado parte de la historia, pues aquí todavía siguen creyendo, y todavía la derecha por descontado y el Partido Popular sigue manteniendo que el franquismo no fue tan malo. Claro, con ese concepto y esa forma de entender, es como entender cómo pasa que la gente o la situación, el Partido Popular, claro, votó en contra rápidamente cuando íbamos al Parlamento, en contra de nuestra posición. Claro, pero lo peor y lo terrible es que el Partido Socialista, que se llama Obrero y que realmente debía defender las teorías de izquierda y defender nuestras posiciones para que el Estado español y sobre todo toda la población entendiese que la dictadura ha existido en España y que 40 años no se tienen que repetir más, pues en vez de defender esa posición cayó y votó en contra de nosotros. ¿Qué se pierde, Julián? ¿Qué se pierde con la destrucción de Carabanchel? Pues hombre, yo creo que se pierde parte de la historia, queramos o no, porque nosotros, el centro que queremos hacer va a ser significativo, puede ser importante, porque también está dentro del terreno de la cárcel, pero no es lo mismo que la otra prisión, que al perder, pues se pierde una parte de la historia, claro. Claro. Yo no sé si tú conoces cuando existía, la Plaza de la Cebada, cuando existía otros sitios significativos. Yo me acuerdo que había en Vicálvaro, había un edificio del ayuntamiento, pues que era bien antiguo y lo dinamitaron, ¿me entiendes? Claro. Pues esto han hecho igual, en vez de dinamitarlo con grúas, con máquinas, y lo han derribado todo, ¿me entiendes? Entonces, claro, se pierde parte de la historia. Y además, incluso últimamente me han llamado a mí y a la plataforma, nos han dicho que si queremos contribuir en la defensa del patrimonio histórico de todo el Estado, defendiendo eso como creemos fundamental, porque además el Colegio de Arquitectos al final les dijo que eso se podía conservar y mantener, y ellos no hicieron caso. Tenemos un vídeo clarísimamente donde se ve cómo lo destruyen todo y cómo aguantaba la estructura, pero ellos insistieron hasta derribarlo totalmente. Ya. Bueno, Julián, bueno. Este domingo posiblemente nos veamos. Sí. Y nada, que gracias por participar en el programa y gracias por lo que estáis haciendo en favor de la memoria histórica y en favor de la dignidad de los ciudadanos de España, ¿no? Bueno, pues nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Cuando queráis nos llamáis, estamos a vuestra disposición. Fenómeno, muchas gracias. Vale, adiós. Saludo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos hemos dedicado hoy y también la semana pasada, la semana anterior, hablar de temas de memoria histórica. Estuvieron con nosotros familiares del guerrillero antifranquista, el INO, y hoy hemos estado hablando con gente que está en la plataforma por un centro para la paz y la memoria en la antigua cárcel de Carabanchel. Nos parece, desde Luis de Equipaje, que es totalmente inadmisible lo que está haciendo el gobierno de la ciudad de Madrid, con la connivencia y el apoyo también del gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista. Pues, amigos, esto ha sido todo por hoy. Estamos preparando para la próxima semana, si no para la próxima, que es día 1, posiblemente no emitamos, para la otra estamos preparando un programa con gente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, para hablar de la eutanasia, del testamento vital, de todas las situaciones que se producen en torno a, y muchas veces con connotaciones religiosas, y diversos asuntos. También estamos preparando un programa con gente, poetas de modernos actuales de Madrid y varios programas más. Estamos preparando un programa también sobre Bolonia. Hay algunas cosillas ya preparadas de aquí a mayo-junio. que yo creo que van a estar interesantes. Gracias por escuchar. Estamos pronto nuevamente aquí con todos vosotros. Y nada, nos quedamos escuchando un poco de música, Los Canallas, nos vamos. Hasta la próxima semana que viene. Hasta pronto. Qué animal, no me extraña que te sientas infeliz.